Domingo de la 26ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 43, 45 y 47 al 48. En aquel tiempo Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidan, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está con nosotros. Y el que les dé de beber un vaso de agua porque son de Cristo, en verdad les digo que no quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeños que tienen fe, más le valdría que le atasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala. Porque más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la ajena, al fuego inextinguible. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la ajena. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la ajena, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy toca algunos temas. El primero de ellos es el bien que Dios hace más allá de los confines visibles de la Iglesia o de los límites visibles de la Iglesia. Juan le plantea a Jesús esto de que hay personas que hacen el bien, que están haciendo el bien, echando demonios en nombre de Cristo, y son personas que no pertenecen al grupo de los doce. Juan va con este planteo un poco escandalizado, y Cristo les dice que hay que dejar, porque estas personas, al hacer el bien y al hacerlo en nombre de Cristo, están obrando de una manera cristiana. Están obrando no solamente no en contra del Evangelio, sino a favor, aunque no pertenezcan al grupo más íntimo de los apóstoles. Esto nos enseña que Dios, justamente porque es Dios y Dios no queda encerrado en ninguna institución o en ningún grupo, Dios, con la intención de salvar, hace el bien como Él quiere hacerlo, incluso a través de personas que no pertenecen a la Iglesia Católica. Y estas personas que hacen el bien a terceros, lo hacen, incluso sin que lo sepan, lo hacen por gracia de Dios, porque todo bien procede de Dios. Existe en teología, cuando uno estudia teología, la gracia, el tratado de la gracia, una serie de distinciones sobre la gracia, y hay un tipo de gracia llamada gracia actual, que es una gracia perteneciente a la gracia actual, que recibe el nombre de gracias gratis data o gracias dadas gratuitamente, que son gracias que Dios da para edificar a terceros o para ayudar a terceros. Por ejemplo, la gracia de la profecía, la gracia de curar, de hacer milagros, la gracia de expulsar demonios, etc. Y Dios hace esto independientemente de la santidad de la persona que la recibe, sino con la intención principal de ayudar o salvar a terceros. Eso quiere decir que Dios puede dar este tipo de gracias incluso a personas en pecado. No es que esto ocurra así con demasiada frecuencia, por lo menos de manera muy, muy visible o muy notoria, pero Dios puede hacerlo. Y tenemos que ser capaces de ver esa obra de Dios que Él hace más allá de los límites visibles o de los confines visibles de la iglesia. De todas maneras, también hay que decir que lo que Dios quiere es que pertenezcamos a la iglesia católica y que en ella encontremos la plenitud de la fe, la plenitud de la revelación. También es verdad que se puede, como enseña el catecismo, se puede ser parte de la iglesia de manera física, pero no de manera espiritual. O no con el corazón, aunque sí físicamente. Y es el caso de las personas que pertenecen a la iglesia católica físicamente, pero no con el corazón. Es decir, que no están en la vida de la gracia, que tampoco quieren estarlo. Y que por tanto es una pertenencia muy, pero muy imperfecta. Porque la pertenencia más perfecta a la iglesia es a partir de la fe y en especial de la vida de la gracia. Bueno, y al revés también puede ocurrir, es decir, personas que no están físicamente, pero que movidos por la gracia actual, y esa gracia procede de Dios, hacen el bien a terceros. Es verdad, esa gracia no será la plenitud de la gracia, no será la gracia sacramental, no será la gracia santificante, no será la gracia que salva a la persona que la recibe, pero es una gracia igual y es un bien que Dios hace con el motivo o con la intención de aproximar cada vez más su gracia a las almas, hasta llevarlos a la plenitud de la gracia y de esa manera a la salvación. Y llevarlos también a los sacramentos. Por eso debemos ser capaces de ver este accionar de Dios, como Dios trabaja, incluso en personas que no pertenecen físicamente a la iglesia. Es una, si se quiere, una acción imperfecta, pero no deja de ser una acción buena. Luego Cristo dice que a aquellos que escandalicen, más le valdría que le atasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al mar. El escándalo, según la etimología griega, quiere decir piedra de tropiezo o piedra en el camino u obstáculo. Es decir, quiere decir que una persona va caminando en el camino de la fe, una persona débil en la fe o pequeña, como dice el Evangelio de hoy, que está empezando sobre todo el camino de la fe y en consecuencia necesita del buen consejo de otros o del buen ejemplo de otros a los cuales mira, contempla, y de pronto esta persona que debería ser modelo en sus palabras o modelo de vida cristiana para el que está empezando sobre todo en la fe, de pronto escandaliza, es decir, aparece como una piedra que impide el avance. Y escandaliza por su pecado, por sus malas palabras o por su mala conducta. Escandaliza y hace que la persona más débil no pueda seguir creciendo. Esto es gravísimo porque la persona se ve impedida a crecer en la fe. Es muy grave. Tan grave que Cristo, usando una expresión que no hay que tomarla en sentido literal, sino en un sentido llamado hiperbólico, dice que más valdría o mejor sería que esta persona fuese atada con una piedra de molino y arrojada al mar. Para enseñarnos con esta expresión hiperbólica lo gravísimo que es esto. No significa que haya que tirarla al mar, literalmente, pero sí que es una cosa muy, muy delicada, muy grave, en relación con el bien espiritual del pequeño en la fe. Y esto lo podemos hacer, por ejemplo, podríamos caer en este pecado cuando aconsejamos mal a nuestros hijos, cuando aconsejamos mal a personas que están empezando un camino de fe. Por ejemplo, si unos padres dicen a los hijos que no hace falta confesarse, que uno se puede confesar directamente con Dios, o si un padre le habla a los hijos mal de la iglesia católica, o le habla mal de los sacramentos, o le dice que no hace falta ir a misa los domingos. Todo eso es un escándalo. Es una piedra en el camino de la fe del hijo o de la hija. O incluso, por ejemplo, padres cristianos, católicos, que a los hijos más grandes les dicen, o les aconsejan, entre comillas, que en la vida íntima, estén con quien estén, se cuiden. Se cuiden, es decir, que pequen, pero pequen bien, pequen cuidándose, ¿no? Como si eso fuera posible, ¿no? El pecado siempre es malo. Bueno, ven, son algunos ejemplos de cómo con nuestras palabras podríamos inducir a los pequeños en la fe, inducirlos a la vida inmoral, al desorden, a la pérdida de la fe, y eso es gravísimo. Finalmente, Cristo dice que, hablando en esto de la lucha contra el pecado es una cosa muy seria. Hoy hemos perdido el sentido del pecado en su dimensión primera, que es teológica, o sea, dice relación del hombre con Dios. Hoy se ha perdido este sentido principalmente teológico. A lo sumo queda reducido el pecado a una relación solo social con el prójimo, lo cual si bien es parte, pero no es todo, o reducido a una relación del hombre con la naturaleza, con el planeta, con su cuidado, lo cual es una parte, pero no es todo ni lo principal. Lo principal es la relación del hombre con Dios. Cuando se pierde esta relación es una cosa grave, porque se pierde la posibilidad de la vida eterna, porque Dios da la vida eterna. Por eso la lucha contra el pecado, dice Jesús en el Evangelio de hoy, no admite tregua, no admite negociación. Es dura, es durísima. Y Jesús, también usando una expresión simbólica, hiperbólica, dice que esta lucha causa mucho dolor. Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncalo. Si tu mano es ocasión de pecado, arráncala, córtala. Lo mismo con cualquiera de los miembros. Esto no significa que haya que cortarse los miembros, lo cual sería entender mal las palabras de Cristo, porque el pecado no es el miembro en sí, sino que el pecado está en la mente, en el corazón, y eso no podríamos arrancarlo. Pero con esta expresión, Jesús quiere decirnos que hay que luchar. Y a veces es una lucha dura, que cuesta, que implica dolor, que implica lágrimas, cortar con situaciones que me apartan de la fe, cortar con personas que me apartan del camino de la fe, que me apartan de la vida de la gracia, cortar con circunstancias, con ocasiones que me llevan a eso, cortar cuando realmente me hacen daño espiritual, o por lo menos cortar hasta tanto yo no pueda estar más fuerte en la vida espiritual. cortar, extirpar, y eso siempre hace doler. Pero es un dolor y unas lágrimas que no quedarán sin recompensa. Como dice Cristo en las bienaventuranzas, cuando dice que felices los que lloran. Felices los que lloran porque verán a Dios, de ellos es el reino de los cielos. Por el contrario, cuando no queremos cambiar nuestra mala conducta, nuestra vida de pecado, no queremos cortar con el pecado, porque el pecado genera un placer inicialmente. Luego genera un tormento, pero inicialmente genera un placer. Y a veces ese placer es muy fuerte, con lo cual podríamos no querer cortar con esa situación, o con ese desorden, o con ese pecado, o con esa persona. Y entonces cuando no queremos hacerlo, y además lo justificamos para no hacerlo, eso es peligroso, porque muy peligroso en términos de eternidad, porque perdemos la vida de la gracia, esa gracia llamada santificante, la cual para recibirla supone o requiere de un mínimo de arrepentimiento, de cambio, de conversión. De lo contrario, sin arrepentimiento, Dios no da la gracia. Y entonces, si eso ocurre y eso se prolonga, y si morimos sin ese arrepentimiento, Jesús dice que el destino final será aquello que hemos elegido, ni más ni menos, es decir, el rechazo de la gracia, el rechazo de Dios, que en términos de eternidad quiere decir infierno. Cristo habla de la Gehenna. La Gehenna era un barrio ubicado al sur de Jerusalén en el cual se quemaba la basura constantemente, las llamas ardiendo, quemando la basura. Era un lugar de llamas, muy conocido por los judíos de la época. Cristo toma esta expresión, este concepto, esta realidad de las llamas, de la Gehenna, para hablarnos de las llamas espirituales eternas, que es el infierno, reservado para aquellos que no han querido cortar, que no han querido extirpar, que no han querido luchar contra el pecado, sino que se han instalado en esa situación, se han justificado y no se han arrepentido. Pidamos al Señor en este domingo, nos conceda por una parte ser capaces de ver el bien que Dios hace, o las gracias que Dios derrama, incluso fuera de los confines visibles de la iglesia. Pidamos al Señor que también esas gracias que Dios derrama puedan encontrar la plenitud de la gracia santificante en los confines visibles de la iglesia, sobre todo en el sacramento de la Eucaristía, que es la fuente, el culmen de la vida de la gracia. Pidamos también al Señor no ser nosotros con nuestras palabras, consejos o actitudes, no ser ocasión de apartamiento de la fe en la vida de otras personas, no ser motivo de escándalo, no ser piedra de tropiezo u obstáculo en la vida espiritual de otros. Pidamos finalmente al Señor que nos conceda la gracia, su ayuda, para poder entablar esta guerra, esta lucha espiritual con los pecados, con nuestras tendencias, contra nuestras tendencias desordenadas, sabiendo que esa lucha, que ese corte con el mal, aunque ahora nos haga sufrir en algunos casos, por ese placer que genera el mal, por esa atracción que genera el pecado en nosotros, con lo cual su corte implica dolor, pero sabiendo que ese dolor y esa lucha no será vana y no quedará sin recompensa. Y la recompensa es la eternidad, es el cielo. Bueno, se lo pedimos al Señor en este domingo, que tengan un buen día y que Dios a todos los bendiga.